Martes 25 de diciembre. Una conexión renovada. Evidencia. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Según estos versículos, Pablo entiende la necesidad de unirnos aquí en la tierra como un prerrequisito para ser arrebatados junto con ellos, para encontrarnos con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 17. La necesidad de que la humanidad se conecte se muestra en toda la Biblia como un remedio para la naturaleza humana pecadora que nos ha separado de Dios y de los demás. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, que es tres y uno a la vez. Y para la humanidad es antinatural vivir divididos. En base misma de esta división se puede encontrar la debilitante influencia del miedo. Si examinamos la vida de Adán y de Eva, podemos ver que luego de desobedecer voluntariamente huyeron al oír la voz de Dios y tristemente se alejaron el uno del otro. En lugar de aceptar la responsabilidad por sus propias acciones, buscaron cargarla sobre otro y abandonar lo más importante de su relación, mantenerse aferrados para llegar a ser uno. Sin embargo, ellos tuvieron alivio de sus miedos. Por causa de la promesa de que la serpiente sería derrotada, ¿quién los había instigado a separarse? Jesús. El cumplimiento de esta promesa, porque aplastó la cabeza de la serpiente, anima a sus seguidores. No se angustien, estarán donde yo esté. Esto comienza a implantar esperanza en el corazón de quienes lo siguen y a abrir las puertas para que exista una conexión adecuada entre unos y otros. La esperanza es el arma más poderosa contra el miedo. Unirse es esencial para que haya relaciones adecuadas entre las personas. En Hechos capítulo 2, versículo 1, los discípulos de Cristo están juntos en un lugar, unánimes, listos para recibir el poder que les permitirá predicar el Evangelio al mundo. Ellos comprendieron que esa conexión entre ellos y Dios era la clave para cumplir el mandato dado por Jesús en Mateo 28, 19. Vayan a todo el mundo. Volviendo a Hebreos 10, 24 y 25, Pablo nos exhorta a no olvidar reunirnos a medida que se acerque el día. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo. La bendita esperanza es que un día tú y yo, juntos, podremos disfrutar de la presencia del Señor por toda la eternidad. No obstante, hasta que llegue aquel día, podemos disfrutar de la dulce comunión que proviene de estar juntos. Al crecer en sabiduría y en estatura, nunca olvidemos crecer en favor para con Dios y con aquellos que contactamos cada día. Para pensar y debatir. ¿De qué manera el compromiso con Jesús une a las personas y al mismo tiempo mantiene su diversidad?